La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Los saludamos su amigo Arturo Shendra y Fabián Munguía. Saludos, banda. Ya estamos listos aquí para hacer un especial muy ligerito, así como le pusimos. Vamos a hablar de acá y a transmitir algunas de las rolas de los grupos que nos gustan. ¿Verdad, Fabián? Sí, así es. Pero ni tan ligerito, porque les vamos a dar con todo en sus orejas. Sí. Así es, gran música la que les vamos a transmitir el día de hoy. Y también pues pueden hacernos sus peticiones aquí, los amigos, pues ya saben el material que tenemos aquí en la casa. Para complacerlos, nos dicen a quién se la quieren dedicar y nosotros con mucho gusto las transmitimos. Vamos a empezar, Fabián, ¿con qué rolita nos arrancamos? Primero que nada, nos vamos con El Prisionero. A ver, aguántame tantito, Fabián, déjame nada más regular el volumen. Ok. A ver, vas. We want information. Information. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. We'll be right back. El Prisionero, Iron Maiden. Estamos aquí transmitiendo uno de nuestros discos favoritos, de nuestras rolas favoritas. Y ahorita Fabián escogió esa rola del Prisionero. ¿Por qué, Fabián? Es que esa rola en especial para iniciar el programa. Esta rola es inspirada de un programa de allá de los 60s de Inglaterra, se llamaba precisamente El Prisionero. Y pues era un programa de gran audiencia y pues de aventura, ¿no? Pero pues sí trae algunas cuestiones que nos hacen reflexionar, ¿no? Me dices que este disco de Iron lo tuviste varias veces, ¿no, Fabián? Sí, un buen. ¿Se te rayaba de volada o qué? Sí, se rayaba y pues a comprar el que sigue. Sí, no podías dejar de escuchar esta grandiosa banda, ¿no? Sí, es el disco que los lanzó a la fama. Uh-huh. Pero más que nada, pues es el disco que más penetró, ¿no? En el gusto de los chavos, ¿no? Sí, es que también traía unas rolas que fueron muy transmitidas por la radio, ¿no? Sí, pues. Como la del Número de la Bestia, ¿no? El Número de la Bestia, más que nada esta de Run to the Hills. También. Y Hallowed Be Thy Name, que fueron de sus más grandes hits. Claro, sin contar con El Prisionero, La Avenida Casia 22, la misma Número de la Bestia que ya mencionaste. Y tantas, cada rola de este álbum es un hit. Sí, porque yo me acuerdo que la transmitía mucho ahí en la radio y se me hizo muy chido, ¿no? Un gran disco y aparte de que banda. De que este también es producido por Martin Birch, me parece. No sé si alcances a ver por ahí. Yo te lo buscamos ahí con la lupa. Pero bueno, es de los grandes, se dice que de los grandes álbumes del metal de toda la historia. Sí, ¿no? Es Martin Birch. Sí, el productor. Fue productor de Sabbath y otras bandas, ¿no? Me parece que también de Judas. Dale. Porque fue un gran productor de aquella época. Muy bien, Fabián, pues vámonos con ahora vamos a brincar. Vamos a brincar el Océano Atlántico. Vámonos al gabacho. Con otra banda, pues dentro de lo que es el heavy más comercial, pero no por eso menos bueno. I tell no one. Ven a sentir el ambiente. Quiet Riot. De su álbum Salud Metálica, lanzado en el año de 1983, como tributo a ese gran guitarrista que formara parte de Quiet Riot, Randy Rhoads. Y aquí podemos ver el gran trabajo que también hizo Carlos Cavazzo, no supliendo a ese gran guitarrista, porque es imposible suplir a un gran guitarrista como Randy Rhoads, pero hizo un gran trabajo aquí con la banda. Y grabaron este disco y fue dedicado enteramente a Randy Rhoads. ¿Cómo ves, Fabián? Pues sí, Randy Rhoads es un referente para todos los guitarristas modernos. Más allá de la técnica, más allá de la limpieza, más allá de simple compositor de canciones, él era un artista, porque en cada una de sus líneas melódicas desplegaba la emoción, desplegaba el feeling, ¿no?, que se necesita para ser llamado un buen guitarrista. Sí, puedes ver miles y miles de guitarristas con mucha técnica, pero carecen de feeling. Ese es un buen tema a tratar el día de hoy, porque veníamos platicando que pues en internet ves ya unas bestias, ¿no?, unos guitarristas demasiado técnicos, demasiado veloces, demasiado depurados, pero que pues en su mayoría carecen de ese feeling, de esa emoción, ¿no?, de eso que suele llamarse no tanto técnica, no tanto virtuosismo, sino pasión para tocar un instrumento, ¿no? Sí, y Randy Rhoads sabía muy bien complementar, ¿no?, esos dos aspectos. Dos aspectos, ¿no?, que es el virtuosismo con el sentimiento, ¿no? Exacto. Lo manejaba muy bien. Bueno, pues aquí nuestro buen amigo Raúl Morrison nos compartió una imagen de Iron Maiden, Fabián, mira. Él también es... Ah, mira, es el Eddie, ¿no?, en muchas de sus... De sus facetas. Representaciones. Sí, sí. Está chido, gracias al Morrison por esa. El buen Raúl Morrison nos compartió esta imagen. Ahorita se la hacemos llegar a todos ustedes también para que la puedan ahí disfrutar. Para que se agasajen con esa imagen y la impriman en una playera. Sí, si quieren también mandarnos alguna imagen de la banda que estamos transmitiendo, pues también aquí la podemos compartir. Bueno. Mándenos lo que quieran. Notas de amor, sí. Mentadas, insultos. Pues no, también. Recetas de cocina, peticiones de rolas, lo que quieran. Sí, bueno, pues vamos a lanzar una rola más, Fabián. ¿Cuál? Una rola más. ¿De qué banda nos recomiendas ahora? Una gigantesca banda que empezó allá en los 70s debido a la ruptura de Deep Purple. Esto es de Whitesnake. A ver, ¿sabes de cuál estamos hablando, Arturo? De verdad. I'm a lonely man alone. for Your Loving, Whitesnake. Whitesnake, grandiosa banda en la que militaban grandes músicos. Fabián ahí, Debbie Coverdale en la voz, Steve Vai en la guitarra, ¿no? Exactamente. Tommy Aldrich estaba en la bataca. Tommy Aldrich. Y de bajero, ¿no? Era Rudy Sarzo. Rudy Sarzo. Fíjate, Rudy Sarzo, que también tocó con Quiet Riot al principio. Y Adrian Vandenberg. No, pues gran, grandiosa Max, banda que armaron. Lo una... que te estás metiendo por las orejas, Arturo. Una super banda, Fabián. Con razón tienes pesadillas. No, pues unas pesadillas muy buenas, muy chidas, muy rock and rolleras. Exactamente. Síganos mandando, muchachos, sus imágenes aquí para compartirlas con los con la audiencia, ¿no? Con los contactos que tenemos aquí. Fíjate, yo quiero comentar que Whitesnake es de las, vamos a llamarle, de las bandas, de las grandes bandas subestimadas del rock, ¿no? Porque pues teniendo extraordinarios discos, extraordinarios músicos, pues no llegaron como que a ese top, ¿no? A ese Olimpo. Pues fíjate, Fabián, que es igual el Olimpo del rock and roll. Igual en ese tiempo no llegaron así como dices, pero hoy sí está considerada como una de las grandes bandas. Claro. Yo los vi. Ah, pues yo creo que tú también los viste, ¿no? En vivo, cuando le abrieron el concierto a Judas Priest, cuando vino Halford por primera vez a México con la banda. Ajá. ¿Sí fuiste o no fuiste a ese concierto? No, yo vi a Halford con Iron Maiden. ¿Con Iron Maiden o con Megadeth? No, con Iron Maiden. Ah, bueno, no, yo fui a ver a Judas Priest. Ajá. Cuando vino Halford por primera vez con ellos, porque habían venido anteriormente con Reaper, ¿no? Reaper Owen. Pero se llamaba Fight en ese entonces, ¿no? No, no. ¿O era Halford? No, vino Judas Priest con Halford. La primera vez ya, que vino, porque ya había venido Judas Priest, pero con Reaper. Ya, sí. Entonces ya cuando vino la primera vez con Halford, trajeron de teloneros a Whitesnake. Y okay. Pues íbamos, ya sabes, con toda la emoción de ver a Judas. Sí, porque entonces, vimos a Judas con Reaper Owens cuando abrieron cuando abrió Megadeth, ¿no? Cuando abrió Megadeth, sí. Pero te digo, ese día que fui con Alexa a ver a Judas Priest con Halford cuando vino por primera vez aquí a México. Estuvo abriendo el grandioso Whitesnake. Abrió Whitesnake y pues nos llevamos una grata sorpresa. La verdad, a mí me gustó más sí, Whitesnake. Claro. Sí. Se llevó la tocada para mí Whitesnake ese día. Me sorprendieron gratamente. Tremendamente, ¿no? Sí, Doug Aldrich en la guitarra, un tremendo guitarrista que me recordaba un poco a Randy Rhoads. Sí. Tremendo guitarrista, la verdad. Sí. Y él declara que es un gran fan de Randy, ¿no? De Randy Rhoads. Y la gran escuela, ¿cómo? Sí, de Batoco pues venían nada más ni nada menos pues que Tommy Aldrich. Ese canijo en qué banda, ¿no? Ha tocado. También discutiéndose bien tremendamente. No, y es también de los pesos completos en la batería, ¿no? Sí, pues es uno de los grandes batacos de la historia del rock. Así es. Entonces, te decía, para mí, bueno, independientemente de que hoy ya es considerada en la enciclopedia de las grandes bandas, pues sí, nunca se le ha puesto ese nicho junto a Purple, junto a Sabbath, junto a Rainbow, ¿no? O sea, digamos que está un escalón abajo, pero musicalmente los ha superado muchas veces, la verdad. Sí, porque ves a David Copperfield interpretar sus rolas a esta edad, ¿no? Y no, pues la verdad, se lleva de calle a ¿cómo se llama? A varios, a Ozzy se lleva de calle. No, pero a Ian Gillan, ¿no? A Julian Turner, sí. Se lleva de calle a Graham Bonnet. Sí, se ve que se cuidó bastante y la verdad pues no, interpreta bien cañón. Este cuate es un showman, ¿no? Es muy bueno, muy bueno. Es como el Engelbert Humperdinck del rock and roll, ¿no? Sí, como el Tom Jones del rock and roll. Como que le tuvo mucho respeto a la carrera y la verdad sigue dando grandes conciertos. Y aparte de su voz banda. Inconfundible, ¿no? Sí, muy buena. Grandes proyectos que han salido de las manos de David Coverdale. Sí, aquí nos manda saludos ya Alexa. Alexa, saludos. Ya está conectada. Alex. Hoy estamos de plácemes porque traemos un popurrí rock and rollero. Piden sus rolas, muchachos. Ya saben, aquí, muchachos y muchachas, si la tenemos aquí, se las compartimos con mucho gusto. Sí, si no la tenemos, les ponemos la que nosotros queramos. Pues claro está, ¿no? Sí, les recomendamos una muy buena que también sabemos que les va a gustar. Ok. ¿Con cuál nos vamos, Fabián? Nos vamos con esto de, a ver, ¿quién le atina? ¿Quién le atina? Va. gonna do? Time's caught up with you. Now you wait your turn. You know there's no return. Your skin starts turning green. spinning round. You fall down to the ground. Feel your body heave. Death and start to weave. La mano del destino, Black Sabbath, de su disco Paranoid, lanzado en el año de 1970. Este es el segundo disco que lanzó Black Sabbath. El primero fue homónimo, también lanzado en el mismo año, y posteriormente este disco de Paranoid. Trabajaban arduamente estos grandes músicos antes de grabar esos discos y de entrar al estudio, y antes de ser contratados por una compañía, pues tocaban en bares. Y tocaban bastantes horas, ¿no? Y bastantes días a la semana. Y eso de alguna manera pues les dio las bases para llegar al estudio ya cuando llegó su momento. Llegar al estudio y grabar estos discos de manera, pues por así decirlo, muy rápida, ¿no, Fabián? Pues sí, vamos a decir de una forma dinámica y sin cortes, ¿no? Sí. Porque pues eran músicos que se mataban tocando en vivo. Entonces ya llegaban con una super práctica, ¿no? Ya todo salía en automático prácticamente. Sí, y algunas canciones como la de Paranoid fueron compuestas en el mismo estudio, pero por lo mismo que traían tanta esa práctica y esa conexión con la música que estaban haciendo, que lograron hacer ese gran tema que les abrió las puertas a nivel mundial. Es como la historia de Smoke on the Water, ¿no? Son rolas que sirvieron para rellenar el disco. Es cuando el productor les decía, ¿sabes qué? Nos falta una rola por ahí, invéntate algo de volada, ¿no? Y el mismo caso de Smoke on the Water, porque pues Deep Purple también en el Machine Head también ya tenía pues todos los tracks listos, ¿no? Sí. Pero les dicen, pues ¿sabes qué? Nos falta una, pues a ver qué se te ocurre. Y pum, pum, cómo va, ¿no? Sobre la marcha se sacan una genialidad. En ambos casos, Smoke on the Water y Paranoid. Sí, la de Paranoid es inspirada por un tema de ¿cómo se llama? De Led Zeppelin. Sí, este riff de ¿cómo se llama? No me acuerdo. Aturdido y confuso. Sí, esa partecita. Del primer álbum. Sí, entonces Tommy Aldridge tenía muy pegada esa frasecita y de ahí se le ocurrió armar una rola, ¿no? Con esa pequeña, haciéndole unas pequeñas variaciones. Sí. Y crear este tema, ¿no? Les gustó a los demás miembros y la empezaron a armar de volada y quedó. Y pues realmente le dio su toque, ¿no? Sí, quedó y le dio. Fue el gran hit, ¿no? Muy bien. Sí, es que, excelente, excelente cómo las grandes leyendas, las grandes rolas surgen, ¿no? Sí, Black Sabbath se dio a conocer mucho con esa canción y muchos chavos, ahora sí que se siguen conectando con esta música de Black Sabbath por medio de esta rola, Fabián. Y pues es cuando uno les enseña a los chamaquitos a tocar la lira, ¿no? Tocas cualquiera de esos riffs y enloquecen, ¿no? Sí. A ver, yo me la quiero aprender. Y sí. Pues es normal, por norma general, lo que uno aprende por primera vez en la lira, ¿no? Dale. Y es chido ver cómo un chavito pues empieza sus primeros acordes con estas majestuosas rolas del rock and roll, ¿no? Pues muy bien, Fabián, vámonos con un tema más. Vámonos con algo del protometal. Resulta que hubo una época en la edad de las cavernas rock and rolleras, ¿no? Donde, pues tú sabes que se alumbraban con una fogata, ¿no? Y solían escribir sus memorias en las paredes rupestres, ¿no? Sí, sí, sí. Hacían el arte rupestre y pues en esas épocas antediluvianas pues ya había maravillas rock and rolleras, ¿no? Le debemos a la figura de Dave Davies, el guitarrista de los Kings, la ocurrencia de haber cortado el cono de la bocina de su amplificador, lo cual nos trajo el delicioso sonido de la distorsión. La distorsión rock and rollera, la distorsión heavy metalera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, tenemos este sonido que enloqueció a las juventudes de los años 60, que posteriormente se conoció como el heavy metal. Vámonos con esto que dice. Vamos así. Con... Es dos por uno porque son dos rolas. ¿Va? Por el precio de una, ¿no? Vamos a escuchar una tras otra y dicen así. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. escuchamos a la fabulosa banda de Kinks con los temas Todo el día y toda la noche y Cansado de esperarte. Esta banda también de Inglaterra, Fabián. Sabemos que de allá vienen muchísimas bandas que influenciaron a todo el mundo. Sí, fue la primera ola inglesa, ¿no? Que fue conocida por, pues, revolucionar el rock and roll que venía de los Estados Unidos. Entonces ya le dieron un cariz, un estilo más pop, vamos a decirlo así. Pero en el caso de los Kinks fue, pues, más rock and rollero, ¿no? Más ácido, más duro. Sí, le dieron después el toque de la casa. Sí, claro. Ajá. Tenemos dentro de este movimiento que recordar a los ermitaños de Herman, Jerry, los Pacemakers, los mismos Beatles, los Stones, los Who, los Kinks, Manfred Mann y tantos grupos excelentes. Los Animals, ¿verdad? Sí, Eric Burdon. No hay que olvidar a los Animals, que son de las crema, piedras. La crema, ya sabes. La crema. Sí, esos ya fueron un poco más en la psicodelia, pero los metemos. Los Yardbirds, pues ya ves, los Yardbirds. Y ya lo que venía después, ¿no?, de ellos. Exactamente. Ya después vino la psicodelia y algo mucho más ácido. Ya cuando se conoció en plenitud la acidez del rock, ¿no? Pues muy bien, estamos acá. La acidez del rock británico. Que pues el rock británico siempre se ha distinguido por ser de gran nivel y conformar una industria pues sin paralelo. Ni los mismos Estados Unidos han producido tantas bandas buenas, a mi parecer, ¿no? En mi humilde opinión, ¿cómo ves tú? Pues sí, es que así es, Fabián. Ahora sí que allá sí le dieron un valor muy, muy especial al rock. Y en especial también a la música, ¿no? Que la quisieron revolucionar porque no se conformaban con simplemente hacer covers. Claro. Aquí ellos trataban de darle su toque y de ahí pues sacar sus proyectos, ¿no? Que impactarían a nivel mundial, ¿no? Sí, aquí hablamos normalmente de bandas pesadonas, ¿no? Pero pues también dentro del electropop, dentro del new wave, dentro del post-punk, el Britpop, no sé, el rock alternativo. Demasiadas bandas en cualquier género de gran valor en la isla de Inglaterra, ¿verdad? Así es. ¿Con qué nos vamos, Fabián? Vámonos con una banda gabacha llamada Skid Row. Yeah. Skid Row, de su disco Slave to the Green. Este disco lo lanzaron a principios de los 90s, Skid Row, pero no tuvo el gran impacto que ellos esperaban, gracias a que una banda llamada Nirvana hizo su aparición junto con el estilo grunge, que vinieron a dominar esos 90s y a desplazar esos grupos que estábamos acostumbrados a escuchar en los 80s, como Skid Row. ¿Cómo ves, Fabián? Pues sí, realmente el enfrentarte a un fenómeno como Nirvana, pues era no tener espacio, ¿no? No tener espacio de maniobra, porque ahí se demostró una cosa, que la gente ya estaba cansada de la industria, ya estaba cansada del glamour, ya estaba cansada, pues, de los estadios, de toda esa parafernalia, ¿no? Sobre todo de una industria que, pues, era reiterativa, caía en lo mismo, ¿no? O sea, la calidad de las bandas era innegable, ¿no? Teníamos por ahí Metallica, había sacado el álbum Negro. Los Guns N' Roses andaban con sus Use Your Illusion. Teníamos por ahí a Bon Jovi con varios buenos proyectos, Motley Crue, Def Leppard. Pero este trío de Seattle, llamado Nirvana, rompió con todo eso porque traía una nueva fórmula, un nuevo esquema de trabajo y sobre todo gran calidad. Y lo más importante, honestidad. ¿No, Arturo? La honestidad que todo rock and rollero debe tener. Así es, Fabián. Pues vamos a lanzar un tema de Nirvana, ¿no? Para que, no sé, que lo pongan en comparación, ¿no? En contexto, ¿no? Sí, con Skid Row. Ya está ahí el disco, Fabián, puesto. Ok, nada más le damos aquí en también, CD. Y play. A ver, vamos a escuchar a Nirvana. Dave Grohl, Green Ozalik y el gran ícono del rock and roll llamado Kurt Cobain. Ponte la 1, Fabián. Venga, la 1. Tú ves cuando ya se lista, Fabián. Ready. Ahí está. En el CDMX, la casa rápida, la casa del rock. Yeah. Love of punk comes free. espíritu juvenil Nirvana, de su disco Nevermind, lanzado en el año 1990-91, Fabián. ¿Recuerdas? En el 91. Es del 91, ¿no? Sí. Es cuando vino a hacer todo ese cambio a la música, en especial del rock a nivel mundial, con este grandioso disco. Y sí sabes por qué se llama así, ¿no? La pues, rola. Pues es como influencia, ¿no? Acá de los Sex Pistols, el título de la canción. La rola Smells Like Teen Spirit. Ah, no, sí, ya sé por qué, Fabián. Sí, a ver, cuéntanos. Pues resulta que Kurt Cobain, ¿no? Escuchó ese nombre por ahí. Creo que era, lo escuchó en un comercial, ¿no? De un desodorante, ¿no? Creo. Por ahí va, sí. Yo lo que sabía era que lo había leído en una pared. Ah, ándale, sí. Que decía, huele a Teen Spirit, y hay que recordar que Teen Spirit era una marca de un desodorante, sí, ¿no? Y él no sabía, ¿no? Que era un desodorante, ¿no? Que era la promoción de un desodorante. Exactamente, ¿no? Entonces se le hizo chido el asunto y lo dejó para la rola y es algo bueno, ¿no? Ándale, sí, es una gran... Entonces venías gran diciendo tema. Que ellos representan una ruptura. ¿Por qué, Arturo? Pues porque, así como decías también, ¿no, Fabián? Ajá. Estábamos ya... como que demasiado empapados, ¿no?, de la música de los 80s, que vendría siendo como el hard rock, ¿no?, el glam, el heavy metal de aquellos tiempos, ¿no? El new wave. Ajá, sí. El electropop. Sí, de repente, pues ya sabes, el thrash también, ¿no?, porque también el thrash sonó mucho en los 80s. Veníamos comentando que eran ya fórmulas, ¿no?, ya todo formulado, ¿no? Es como cuando, supongo, diario te levantas a desayunar y es la misma fórmula, ¿no? Sacas la misma comida congelada, la metes al microondas y te haces el mismo licuado y le avientas 3 cucharaditas de chocolate y bla, bla, bla, ¿no? O sea, siempre lo mismo repetido, sí, ¿no? Sí, muchos grupos de glam no pudieron pegar, ya ni siquiera fueron lanzados porque ya estaba pegando demasiado el grunge, ¿no? Y hay que reconocer que importaba más el billete ya que la creatividad, ¿no? Sí, y la industria pues va sobre eso, ¿no? Sobre lo que está sonando, lo que está pegando, y eso es lo que quieren grabar, ¿no? Y promover, ¿no? Y sacarlo a la venta. Entonces, cuando vemos documentales como este de... ¿Cómo se llama este estudio donde grabaron Smells Like Teen Spirit? Era... Perdón, Nirvana. Nevermind. Era Sound City, ¿no creo? Sound City. Y ahí podemos apreciar que, bueno, pues ellos lo que querían era sacar su material y grabarlo simplemente. Ni idea tenían de la relevancia que iba a tener este material, ¿no, Arturo? Sí, así es. Ellos querían, creo que iba a ser su tercer material, ¿no?, grabado. Así es. Ya habían hecho algunos discos anteriormente y algunos conciertos pequeños, porque hay algunos que podemos ver ahí en YouTube. Uh-huh. Hay un concierto que dieron en una tienda de discos y pues ya tocaban bastante bien, tocaban muy chido y es más, sonaron bien chido en esa tocada y pues estaba vacía la tienda de discos, ¿no? Muy poca gente había ahí. Pero ellos dando el 100% en su ejecución, ¿no? Yo vi ahí, claro, vi a Kurt Cobain y a sus compañeros dando el 100, ¿no? Y a pesar de que había poca gente, rifándosela bien cañón, ¿no? Y ya tocaban bien profesional, Fabián, ejecutaban bastante bien. Y Kurt Cobain, pues no se diga, pues le metía todo el alma a sus interpretaciones, ¿no? Y a su manera de tocar la guitarra. Y ahora una reflexión. ¿Por qué nosotros como fans del heavy metal, del hard rock, del thrash, del rock progresivo, de todo esto, le damos tanta relevancia a Nirvana, siendo que pues no encaja dentro de ninguna de estas escuelas, ¿no? Pues simplemente porque Nirvana no solo fue una escuela musical, ¿no? Fue un fenómeno social, ¿verdad? Porque a partir de ahí también cambió la mentalidad de una generación, ¿no? La generación X que ya traía un desencanto en cuanto al consumismo, en cuanto a la mediatización de las ideas, ¿no? Ya todo es irrelevante, todo es superficial. Entonces, Nirvana viene a aglutinar precisamente todos esos sentimientos, ¿no? Hablabas bien de la furia con que interpretaba Kurt Cobain. Y yo creo que pues es un reflejo del sentimiento, ¿no?, que se tenía en esa generación, Arturo. Sí, es lo que hacía falta, como que sentir, ¿no?, mediante la música. Y Kurt Cobain lo logra con Nirvana, ¿no?, con su proyecto de Nirvana. Sí, sí, o sea, como que ya no era tanto traer la greña pintada de rubio, ¿no?, y unos pelotes acá y tu aretito, tu piercing, tu tatuaje, ¿no?, tus vaqueros rotos de las rodillas, ¿no?, tus botas vaqueras. Sí, no. Más bien era una actitud hacia la vida, lo que hacía falta, un cambio de actitud hacia la vida, ¿no? Sí, esa rebeldía, esa furia, ¿no? Con la que te quieres explayar, ¿no? Luego en ciertos momentos de tu vida. Y te conectabas tú con esta música de Nirvana y lograbas eso, ¿no? Lograbas pues, identificarte, ¿no? Por ciertos momentos de tu vida que pasabas y te dabas cuenta de que esta música como que iba muy ad hoc, ¿no? Con tu sentir de esos momentos. Tan honesta parecía ser la actitud de Kurt Cobain y su banda, que en su ejecución como guitarrista, pues él no hacía despliegue de grandes acrobacias ni grandes recursos guitarrísticos, ¿verdad? Ni grande técnica, sino más bien de un sentimiento ad hoc, como dices, ad hoc, repito la palabra, a la furia que contenía en su música, ¿no? Sí, y él es considerado uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos. Claro, al haber hecho esa música de esa manera y darle ese sentimiento como él lo pudo lograr con sus composiciones. Sí, porque para ser un gran guitarrista no tienes que tragarte las cuerdas ni quemarlas con los dedos ni correr a 220 kilómetros por hora, ¿no? O sea, lo que necesitas es tener actitud y pasión. Pues muy bien, como la tuvo Hendrix, como tuvo Morrison, como la tuvo Kurt Cobain, ¿no? Una rola más de Nirvana, ¿no, Fabián? ¿Qué onda? Va, échala. Échate la de... Ah, no, yo la he hecho, ¿ah? ¿Cómo ayudar o cuál? Pues sí, ¿por qué no? ¿Qué te parece esta? A ver. De Nirvana, este disco producido por el gran ingeniero productor Butch Vig, que también es baterista de la banda The Garbage, gran músico y gran productor e ingeniero de grabación también. Pues seguimos aquí transmitiendo estos grandes discos. Próximamente haremos un especial de Nirvana. Esta banda pues merece un gran especial por lo grandiosa que es. Igual que muchas de las que estamos aquí compartiéndoles a ustedes. ¿Con qué nos vamos, Fabián? ¿Qué quieres opinar algo, Fabián? A ver. Pues sí, pareciera que somos fanáticos religiosos de esta excelente banda llamada Nirvana, pero no. Simplemente sabemos reconocer un poquito de lo que fue esa revolución, ¿no? Sí. Que en su momento cuando lo vivimos, pues no nos pareció tanto una revolución. Ya hoy en día nos damos cuenta de la preponderancia, ¿no? De la importancia, como lo fue, no sé, quienes vivieron la revolución de la psicodelia, los Beatles, no sé, el Sargento Pimienta, Pink Floyd en los 70s, ¿no? Pues a nosotros nos tocó esta etapa en que surgió Nirvana, y no nada más Nirvana, ¿no? Pues había dentro de ese movimiento llamado grunge o alternativo, pues teníamos a los Stone Temple Pilots, a Temple of the Dog, a Pearl Jam, ¿no, Arturo? Sí. A tantas bandas que también por ahí estuvieron los Pixies. Sí, muchas bandas muy buenas. Y excelentes agrupaciones de la época, R.E.M., no olvidemos R.E.M., sí, que tuvo nexos por ahí con Kurt Cobain. Y salieron un poquito antes los de R.E.M. Sí, bastante. Y ¿no? Fueron una influencia muy grande para Nirvana, especialmente para Kurt Cobain, porque se dieron cuenta de que una banda de barrio podía llegar a las grandes ligas, ¿no? Exacto. La tomaron como referencia y dijeron, pues si ellos llegaron ahí arriba, pues nosotros también podemos salir de aquí y llegar ahí, ¿no? Y pues es un mensaje para nuestros escuchas, ¿no? Porque luego decimos, no, pues es que yo soy de Tlalnepantla, pues acá en México, país tercermundista, pues yo qué voy a andar haciendo, yo qué éxito puedo tener en la vida, ¿no? Pero no importa, ¿no? De dónde seas, qué edad tengas, tu posición o nivel socioeconómico, no importa nada, lo que importa es que te pongas a hacer las cosas y tengas fe en tu trabajo, ¿no, Arturo? Sí, pues así es lo que hizo Kurt Cobain con Nirvana y lograron llegar a esa meta, ¿no? Que se habían trazado. A ese, ¿no?, nivel. Ajá. Ya después no fueron las cosas como él imaginaba, pero lo lograron. Pues sí, claro, porque él también se desencantó, porque es obvio, la industria de la música es tan grande que se traga a cualquiera, ¿no? Y se los tragó y no es lo mismo ver el toro desde la barrera que ya sea rico y exitoso, ¿no? Sí. Y ver que pues realmente el éxito económico y la fama no es nada comparado a lo que tú en realidad tienes, ¿no? Sí, porque él cuenta que disfrutaba mucho irse a los tianguis a comprarse sus cositas ahí, a buscar sus cosas usadas. A chacharear, y, ¿no? Sí, comprarse sus cositas usadas y disfrutarlas acá al máximo. Y después pues ya no poder ni salir porque igual y te rapan o te encueran o algo, ¿no? Sí. Pues muy bien, Fabián. Así es. Y fíjate que en esa época, en los 90s, hubo algunas bandas que sí lograron subsistir, ¿no?, a este gran impacto del grunge. Exactamente. Como lo fue Metallica. Guns N' Roses igual. Un gran sobreviviente y una banda agresiva y luchadora fue Pantera, ¿eh? Sí, también Pantera. Y las bandas europeas, claro, ¿no? El death metal sueco. Y fíjate el que power metal alemán. Y también hubo una revolución muy cañona en el heavy metal porque lanzaron el disco de Painkiller, Judas Priest. Ah, no. Y de alguna manera vino a reivindicar ese estilo musical y a revolucionarlo. Ahí estamos hablando de otra revolución, porque hubo varias, ¿no? Yo también recuerdo la aparición de este álbum de Megadeth, Rust in Peace. También. No, fue una cosa que noqueó la industria del rock y en especial del heavy, ¿no? Sí, fueron grupos que no dejaron morir, ¿no? Ese estilo rudo también. Exacto, la aparición del álbum negro de Metallica, la aparición de Painkiller, la aparición de Rust in Peace y posteriormente de Countdown to Extinction, ¿no? También, sí, que es un discazo, ¿no? Sí, o sea, dentro del metal. Hubo mucho metal que mantuvo vivo, ¿no? Hay muchos grupos de metaleros que mantuvieron vivo el género a pesar de esta oleada del grunge, ¿no? Y pensar que también en Europa pues estaba que un Amorphis, que un In Flames, que un At the Gates, ¿no? Dark Tranquility, todas esas bandas que iban surgiendo también en el subterráneo europeo, ¿no? Sí. Entonces el metal siempre tuvo que cómo defenderse, ¿no? Sí, nunca tiró la toalla. Bueno, y hablando de metal, pues vámonos a te invito a Birmingham, de nuevo, ¿qué te parece? Vámonos, Fabián. Con esta bandota que pues yo espero que nuestros escuchas sepan de quién se trata. ¿Qué? disco Turbo Lover del año 1986, Judas Priest. Gran tema de ese disco. Recuerdo cómo lo disfrutaba yo cuando lo ponía aquí en mi consola. Y creo que ese disco me lo prestaba Fabián. Sí, por cierto, nunca me lo regresaste, Arturo. No, sí te lo regresé, Fabián. Ese te lo trajiste tú de nuevo para acá. No, pues este lo tuve que volver a comprar. Sí, era una de las rolas que más me emocionaban acá escuchar. Y hablábamos de ese gran guitarrista, bueno, de esos grandes guitarristas, ¿no? Que esos duetos de guitarras, ¿no? Sí, que apoyan a estas bandas metaleras, en el caso de Judas, ¿no? En el caso de Judas. Lo que hicieron esos guitarristas que, sin ser unos súper técnicos, hacían unos grandes solos. Exactamente. Y con mucho feeling, ¿no? También, ¿no? Y es lo que siempre ha distinguido a Judas de muchas bandas metaleras que fueron posteriores a ellos, que ellos sí supieron sacarle jugo a esas melodías. Exactamente. Que no sonaban cuadradas, ¿no? Incluso rolas como Painkiller, que es una que hace gala, ¿no?, de esa gran técnica en los riffs y en los acompañamientos de batería. Y en los solos, pues son unos solos así muy libres, ¿no? Y lo sientes, ¿no?, al escuchar ese tipo de esa canción. Y he escuchado yo algunos covers de Painkiller con otras bandas más técnicas y pues te das cuenta de la diferencia, ¿no?, en el goce, ¿no?, en el solo, ¿no?, en la interpretación de un solo, ¿no?, sin tanta técnica, ¿no?, como que pierde esa alma cuando yo lo escucho con demasiada exactitud, ¿no?, mucha precisión. ¿Cómo ves tú, Fabián, esto? Pues sí, las ejecuciones. Realmente la espontaneidad te la da el salirte de tiempo, el salirte un poco de la afinación, el hacer sentir que ahí está tocando un ser humano, ¿no? Yo muchas veces escucho, y mis respetos, ¿eh? No crean que hablo de envidia ni nada, ¿no? Yo muchas veces escucho a los guitarristas ya hiper técnicos, ya en la estratosfera de la técnica. Digo, wow, ¿no? Pues sí, me abruma, me apantalla, ¿no? Pero no de una forma positiva. ¿Por qué? Porque pues ya no estoy escuchando prácticamente a un ser humano. No sé si eso lo puedes crear con una secuencia, ¿no?, de computadora. El chiste es que se da paso a lo artificial. Claro, es gente que se pasa toda la vida practicando y metrónomo, y metrónomo, y metrónomo, ¿no? Pero no sé, en mi perspectiva muy personal, en mi óptica personal, pues yo prefiero un buen bending, ¿no? O sea, también la música se compone de silencios, de glissandos, de trinos, y son cosas que muchas veces ya no apreciamos, ¿no? Solo apreciamos el machacar del tempo, ¿no? De esa hipervelocidad, ¿no?, hipertécnica, tan limpia, tan mecanizada, ¿no, Arturo? Y digo, todavía te puedes sentar con un buen jugo a disfrutar un álbum de la crema, de los Blues Breakers, de alguien así, ¿no, Arturo? Sí, así es, Fabián. Son como que una música a una velocidad moderada, por así decirlo. Es más comprensible, ¿no? Como que tenemos ese chance de disfrutar más cada movimiento, ¿no? Movimientos lentos como movimientos rápidos, pero que son asimilados, ¿no?, por tu cerebro, son como más gozables. Así es. A diferencia de escuchar un solo a toda velocidad, ¿no? Tal vez es uno de los grandes pecados del metal, ¿no? Ajá. Que, bueno, a veces parece más una competencia de a ver quién llega primero, ¿no? Quién llega más rápido, ¿no? Ajá. Y no tanto quién despliega ese enorme, enorme, enorme arsenal de emoción. Hablábamos de Jason Becker el otro día. Sí. Que a diferencia de esos guitarristas, este tenía toda la técnica del mundo, pero también tenía toda la emoción del mundo. Sí, porque si era un agasajo de guitarrista, Jason Becker, para desgracia de lo que le pasó, ¿no? Y hablando de ahí, Jason Becker acaba de lanzar su más reciente disco, Fabián. Hay que escucharlo, hay que comprarlo. Sí, a pesar de que Jason Becker ya no puede tocar la guitarra, Él tiene padece una enfermedad que le impide moverse. Nada más puede mover los ojos y se puede comunicar con los ojos. Ya tiene como 20 o 30 años ya con esta enfermedad, Fabián. No, fíjate. Como 30 años. Él sí, mis respetos. Y ha contado con la suerte, ¿no?, de contar con gente que lo ha apoyado, ¿no?, en todo momento. Y ha logrado crear trabajos, ¿no?, a pesar de su situación. Ha sacado ya algunos discos, valiéndose de la computadora y de sus amigos que lo han apoyado, incluso su papá, para crear sus temas en la computadora y así poder seguir produciendo música, ¿no? Porque él decía que sus manos pues iban, ya no las podía mover, pero su cerebro iba a miles de kilómetros de velocidad, ¿no? Y acaba de lanzar su más reciente disco en colaboración con grandes guitarristas, grandes músicos, incluidos ahí Steve Vai, Joe Satriani, Joe Bonamassa, muchos otros músicos que lo apoyan ahí en ese proyecto que sacó. Y pues chéquenlo ahí en internet, su más reciente disco de Jason Becker. Es una delicia, yo ya escuché algunos temas y la verdad me encanta, ¿no?, su material, su nueva producción. Próximamente igual estaremos lanzando algún especial de Jason Becker. Y es un gran guitarrista, de los guitarristas veloces de aquellos tiempos, porque él inició en los 80s. Junto con este, ¿cómo se llama? Con este guitarrista de Megadeth, ¿cómo se llama, Fain? Marty Friedman. Junto con Marty Friedman se hicieron un dueto. Su dueto Cacophony. Cacophony hicieron ese dueto y de ahí despegaron, ¿no? Ya posteriormente Jason Becker tocó con David Lee Roth, grabó un disco. Y lo que ya sabemos de Marty Friedman, pues que se metió a Megadeth, ¿no? Fue... Por ahí hay un documental de todo esto, ¿no, Arturo? Sí. Entonces, pues hablamos de la capacidad, ¿no?, de expresar con... De expresar con el instrumento. Con el instrumento, ¿no? Y yo pienso que Jason Becker y Marty Friedman sí lo logran, a pesar de que en parte son guitarristas considerados como shreds, ¿no, Fabián? Pero no son shreds atascados, sí, son shredders de un corte emotivo. Sí. Blusero. Rock and rollero, ¿no? Sí, hay muchos guitarristas que son veloces, pero sí logran proyectar, ¿no? Incluso Paul Gilbert para mí es un gran guitarrista acá. Paul Gilbert, ¿no? Pues es uno de los grandes también. Sí. Y bueno, pasemos a la nostalgia. ¿Ya te vas a poner a llorar? Ya me voy a poner a llorar. Te voy a pasar lo que a mí la otra vez. Ahí les va esto, banda. Mírame. Va. When it comes to the present time. Crushing Time de John Mayall. Estamos aquí a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. John Mayall, un maestrazo, ¿no más, Fabián? Oh, pues, maestro de maestros para muchos rockeros. Exactamente. Fue quien exploró el blues y el jazz a gran profundidad y se hizo de muchos grandes músicos, ¿no? Sí, que posteriormente los músicos que ahora sí que fueron parte de su alineación, de su banda, ya después fueron grandes solistas con sus grupos, ¿no? Con sus proyectos, ¿no? Como Eric Clapton, ¿no? Así es. Uh-huh. Y no hay que dejar de lado el hecho de que pues ya estamos hablando de la era psicodélica, ¿no? O sea, sí. Es una época ya más contemporánea, uh-huh, donde estos músicos ingleses rescatan el sonido negro. Perdón, sí. Y le dan una vuelta, ¿no, Arturo? Sí. Le dan un... digamos que lo revolucionan y logran precisamente que siente las bases de mucha de la música que conocemos hoy en día. Así es. Porque hoy pues escuchas a todos esos artistas plásticos, un Justin Bieber, una Lady Gaga, una Katy Perry, y mucho de lo que ellos vienen haciendo pues proviene del funk, del soul, del jazz, del blues. Se ha estudiado que ellos simplemente han llevado esta música, pero ya a un nivel hiper mega comercial. ¿Sí o no, Arturo? Sí, así es, señor. Sí que hacen uso de esos estilos musicales de aquellas épocas para relanzar el sonido, ¿no? Digámoslo, sí, así. Remanufacturarlo, ¿no? Sí, sí, así es. Es una rola más de este disco, Fabián, ¿qué onda? Va, ¿por qué no? De la del lado B. Lado B, que se llama Sitting in the Rain. Es una gran rola, esa me gusta un buen. Va. Disfrútenla, están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. I'm sitting out here in the rain, baby, under that old green tree. I'm sitting out here in the rain, baby, under that old green tree. Well, I'm sitting out here for my baby, wonder why she don't come back. I got a blister on my heel, baby, spin the run right through my heart. I got a blister on my heel, baby, spin the run right through my heart. Well, I'm sitting out here in the rain, baby, wonder why she and me had to. Here in the rain, baby, under that old green tree. I'm sitting out here for my baby. Oh, for pity on me. Sitting in the Rain, John Mayall, transmitiendo este grandioso especial aquí a través de CDMX. Un especial muy especial, ya que estamos poniendo algunos de los temas que más nos gustan de algunos grupos. Y este fue el caso de John Mayall. Tenemos aquí un disco que se llama John Mayall 30 años de música rock salvaje. Es de una enciclopedia que lanzaron de rock, que yo creo que lo lanzaron como en los 80s o 90s, ¿verdad? De los 80s. Los 90s. ¿90s lanzaron esta enciclopedia? Sí. Fíjate, y no, pues es un gran material. Un excelente material. Y por ahí creo que una tía de Mayra, creo que tiene una gran colección de esta. Creo que la tiene toda. La tiene completa. Sí, la tiene completa. Ojalá y nos la regale a CDMX, la Casa del Rock, la Casa sí. Radio. María Elena, que nos platique, ¿no?, acerca de cómo se hizo de esa enciclopedia. Se ve que María Elena es bien rock and rollera. Pues sí. Saludamos a la banda de Xitle, el Centro Cultural Xitle, ¿sí o no, Arturo? Sí, a Mayra. ¿Que se ubica dónde, Arturo? Está en Ex Hacienda de las Carretas, número 38. Ahí van a poder tener talleres artísticos y culturales de toda índole, desde guitarra, piano, canto, pintura, dibujo, etcétera, etcétera. A módicos y atractivos precios. Hagan contacto vía Facebook con Centro Cultural Xitle, por favor, ahí. Un lugar que administra Tomás y Mayra, ¿verdad, Arturo? Sí, también tienen una página de internet que es centroculturalxitle.com. Ahí búsquenlo. Muy bien. Y ahí pueden encontrar los talleres que están ofreciendo en este centro cultural. También yo voy a hacer un comercial a la Sala Tlacopan, que se ubica en Marina Nacional, el Lago Hurón y Golfo de Adén, ahí en Tacuba. Ahí hay un centro cultural donde también pueden aprender guitarra y pintura para niños en la colonia de Tacuba. Muy bien. Vamos a saludar, Arturo, a toda la banda que está aquí conectada, Fabián, que nos acompañan sábado a sábado. Muy bien, muy bien. Un saludote a todos ellos que no nos abandonan. Bueno, aquí tenemos a María Elena, que está conectada. Enrique, buen amigo Enrique, el bajista. Saludo. Enrique y María Elena. Sergio Núñez, un abrazo. Próximamente vendrá aquí a platicarnos de un especial de Iron Maiden. Sí, sí. Alexa Shendra, Alexa C. ¿Quién será Alexa Shendra? Bueno, Alexa, nada más aquí la tengo como Alexa. Una gran vocalista por ahí, sí, una gran artista. Pues la que nos regaló, bueno, nos proporcionó todo este material y el equipo para transmitir. Así es. Estos especiales. A mi buen Armando Rojas, Lázaro. Saludo a Armando y Lázaro. El buen Raúl. Raúl Jim, que ya estuvo por acá ayer platicando un ratito aquí conviviendo con nosotros, pero próximamente lo tendremos también aquí platicándonos un poco acerca de lo que él sabe, ¿no? Muy bien, por el Jim Morrison. Le sabe el tema de los Doors bastante, porque él es uno de los iniciadores en los tributos a los Doors aquí en México. Mi buen amigo Luis Meneses, Luis Lobo, también un saludo. A Leonides, mi sobrino Román. Y mis hermanos que nos escuchan también, mi hermano Octavio, mi hermano Víctor, mi hermana Doris y no sé quién más por ahí, mi hermana Norma y todos mis hermanos y hermanas que nos siguen también por acá. Así es. ¿Tú, Fabián? Yo mando saludos a mi jefa, ya sabe, le dedico todas las canciones que solemos transmitir, al licenciado Munguía, al Cleto, a toda la banda de Escapo, toda la banda de allá de la Náhuac, al Daniel, a Luis, a todos. Les mando un cordial saludo. Nos escuchen o no nos escuchen. Saludamos a todos. Pues muy bien, Fabián. Ah, perdón, a mi domadora, Ana Laura. Un abrazote, un besote a Ana Laura, a Lalis y a Valeria, que siempre nos escuchan. Grandes rocanroleras ellas, allá en la Náhuac. Un saludo hasta allá, Fabián. Pues bien, ¿qué? ¿Una rola más o qué onda, Fabián? Con esta rola, al parecer, nos pasamos a despedir. Sí, ya es hora, ya se extiende el programa. Lástima que terminó. Estuvo un poco largo, Fabián, pero muy alivianado, ¿no? Esos son los programas chidos, los que son largos. Sí, son largos, pero acá como que los disfrutas, ¿no? Así y se disfruta escuchando tan buena música, ¿no? Como que ni la sientes, como pasa el tiempo, ¿no? Así es. Pues en esta ocasión nos vamos a pasar a despedir con un peso completo en la producción musical. A nivel lírico, a nivel ejecución y a todos los niveles. Pink Floyd, con uno de los más emotivos, hablábamos de guitarristas emotivos, pues aquí tenemos a uno, a David Gilmour, ¿no? Arturo, con esta rola que te parece que se llama Comfortably Numb. No, pues una super para despedirnos, rola. Una super rola y un super guitarro que nos demuestra aquí qué tan chido se puede tocar la guitarra. Sí, no, pues David Gilmour es uno de los grandes también, Fabián. Así es. Uno de los que más me gusta también. Bueno, pues yo por hoy me despido con esta rola, que lo pasen bien. Pero también visítenos en CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook, para que se enteren de los pormenores, háganos peticiones, sugerencias. Estamos abiertos para todo lo que se les ofrezca ahí. Bueno, pues soy Arturo Chendra, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, bye. Saludos, banda. Smoke on the horizon.